Amigas y amigos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Quien les habla es Tibo Caranda. Hoy le tengo varias ofertas espectaculares aquí a través de Allen Wynn Chevrolet. Le ofrecemos los mejores precios, reembolsos de fábricas, en autos nuevos de 2008 y las mejores ofertas del mercado. ¿Tiene alguna pregunta o usted quisiera saber acerca más de nosotros? Puede llamarnos a través del 818-240-0000. 818-240-0000. ¿Quiere saber dónde nos encontramos? Estamos en el 1400 South Brand Boulevard, esquina con los Félix, en la ciudad de Glendale, cerca del Freeway 5 y el Freeway 134. Estamos para servirle. Estamos para poder llevarles a usted, brindarles la mejor atención y darle pues los mejores precios del mercado. En Allen Wynn Chevrolet tenemos servicio mecánico profesional para su auto. Visítenos y se convencerá. Nuestros competidores no pueden con nosotros. ¿Pero por qué? ¿Cuál se debe el éxito de Allen Wynn Chevrolet? Porque estamos desde 1930 dándoles este buen servicio a la comunidad. Y usted lo sabe. Usted puede venir a comprobarlo si usted no nos conoce. Le invitamos que nos visite. Se va a sentir en familia. Se va a sentir como si estuviese en casa. Visítenos ahora mismo. Las mejores ofertas en autos nuevos y usados lo encontrará aquí en Allen Wynn Chevrolet. Calidad, garantía y servicio, usted lo encontrará aquí sirviendo nosotros a la comunidad del sur de California. Allen Wynn Chevrolet para la familia hispana. Pero raza, ¿qué está haciendo usted manejando ese tipo de carro viejito? Venga y cámbielo, délo como trading, véndalo como usted quiera, pero visítenos acá y se dará cuenta de que en Allen Wynn Chevrolet usted va a manejar un carro bien bonito, bien hermoso, bien fuerte, como la troca que anda buscando, como la van que anda buscando. Venga y visítenos en Allen Wynn Chevrolet. Estamos ubicados en el 1400 South Brand Boulevard, esquina con los Phillies, bien cerquita del Freeway 5 y del 134. Así que no hay pretexto. Venga, acérquese con la familia, acérquese con su esposa, con sus hijos y se dará cuenta que aquí somos una gran familia. Allen Wynn Chevrolet es su familia, es para usted. Venga, venga y se convencerá, porque nuestro eslogan desde 1930 ha sido calidad, garantía y servicio. Venga. Venga inmediatamente o llámenos al 818-240-0000, 818-240-0000. Busque lápiz y papel y anote este número, 818-240-0000. Allen Wynn Chevrolet, sirviendo a la comunidad hispana del sur de California. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo por el programa de hoy, pero recordándoles que todavía vamos a estar aquí. Aquí sirviéndole para ustedes. Puede llamarnos a través del 818-240-0000. Vamos a estar aquí, aunque el programa esté fuera del aire. Usted puede llamarnos a través del 818-240-0000. Operadoras en español están esperando por su llamada. Recuerde que Allen Wynn Chevrolet es para usted, para la familia. Bueno, mis amigos, quien le habló, Steve Bocaranda, vamos a encontrarnos nuevamente la próxima semana. Un beso, cuídense. Lo espero aquí en Allen Wynn Chevrolet.